Gimnasia verbal, how much. Acabamos de ver la expresión how many, que significa cuántos y cuántas. Ahora vamos a ver su equivalente para preguntar sobre sustantivos no contables. Y es how much. Significa obviamente cuánto. Ok. Cuánto agua, cuánto vino, cuánto pan, cuánto dinero. ¿Vale? How much. Y para trabajarlo, vamos a preguntar sobre el dinero. Vale. Recuerda que el dinero, desde el punto de vista gramatical, no es contable. Uh-huh. ¿Vale? Por lo que siempre lleva el singular del verbo. ¿Vale? Vale. Entonces, si te fijas en la página 27, verás que hay una serie de cuentas bancarias y el correspondiente dinero que hay en cada una de ellas. Vamos a hacer una serie de preguntas sobre estas mismas cuentas, ¿vale? Vale. ¿Cuánto dinero hay en la cuenta número 17? Sería, how much money is there in account number 17? Hay 27 dólares en la cuenta número 17. There's $27 in account number 17. Muy bien, y has utilizado encima el singular del verbo, there is. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, el dinero no es contable desde el punto de vista gramatical. Muy bien. ¿Cuánto dinero hay en la cuenta número 33? How much money is there in account number 33? Good. Hay $346 en la cuenta número 33. There's $346 in account number 33. Muy bien, cambiamos. ¿Cuánto dinero hay en la cuenta número 412? How much money is there in account number 412? Hay $35 en la cuenta número 412. There's $35 in account number 412. ¿Cuánto dinero hay en la cuenta número 98? How much money is there in account number 98? Hay $628 en la cuenta número 98. There's $628 in account number 98. ¿Cuánto dinero hay en la cuenta número 587? How much money is there in account number 587? Hay $477 en la cuenta número 587. There's $477 in account number 587. ¿Cuánto dinero hay en la cuenta número 55? How much money is there in account number 55?